es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Instrucciones para conquistar el mundo. Primer paso. Consigue un mundo al cual conquistar, de preferencia uno que no esté ya conquistado, o que haya sido conquistado hace mucho tiempo, de forma que no ofrezca demasiada resistencia. Segundo paso, construye un plan, en el que mediante varios pasos consiga por fin hacerse como conquistador del mundo. Tercer paso, consiga todos los materiales para que su plan pueda funcionar. En caso de ser demasiados, puede robarlos o expropiarlos, ya que una vez que el mundo sea suyo, los materiales también. Cuarto paso, ejecuta el plan. Quinto paso, disfrute del mundo que le pertenece. Sexto paso, si el plan no ha dado resultado, vuelva al primer paso. Lo importante es seguir tratando. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Seguimos. Estamos en tratar de conquistar al mundo. Bañarse, o si el bañero se enoja, o si la ola te chupa, si el bañario te quita la arena, lo natural ya no es público, si el movicón impermeable de playa no tiene agujero para la ficha, que no te privaticen, no, la canaleta. A punto de acalambrar, o si la ola te lo llevó, o el sapo lana se te secó. Si pagas impuestos por la cola, led, por verte la teta tengo que viajar. Y el que no saque boleto no ve cómo rompe la ola, que no te privatice, no, la canaleta. Que boleto no ve cómo rompe la ola. El que no saque boleto no ve cómo rompe la ola. Si la bandera está roja, así está prohibido bañarse. O si el bañero se enoja, o si la ola te chupa, si el bañero te quita la arena, lo natural. Buenas noches, estamos en otro programa Tratar de Conquistar el Mundo. Voy a saludar a los chicos de Barburús, que siempre nos saludan y siempre nos olvidamos de saludar. Y hoy que se quedó uno de los chicos afuera, tengo la obligación de decirle gracias y saludos a ellos también. Bueno, tenemos uno, dos, tres descensos y una alta. Tres descensos. Y ah, bueno, hablaste, no tenías que hablar, porque vos yo soy la puntera y vos hablas cuando yo te digo. ¿Qué clase de puntera sos vos? Depende. Ah, bueno, listo. Depende de la Me situación. Quedo callado y seguí. Se quedan callados. No, no, atrás de la bandera, compañera y compañero, atrás de la bandera. Cuando yo digo, avanzamos. Bueno. Buenas noches, estamos con un suplente nuevo, se llama Pecu. No es nuevo. nuevo. ¿Cuántas veces nuevo tuve viejo? Que hacer suplencia acá? Y esta es la segunda vez. No, en este año. ¿Y te pagaron? No, nada, no. La radio no te paga nada. Nosotros tenemos que pagarle a la radio. Y fue con el regreso de Aye. Hola, Aye. Hola. ¿Cómo estás después de tanto tiempo enferma? Bien. Acá ¿cómo andan estamos? Tus la muelas? Muela, la muela bien. No sé. No fui al dentista, pero no me duele más, así que. Oh, no. Después lo que podés haber hecho. Anda a sacártela, aunque ahora ya no te duele. Ahora voy, cuando ya no me duele, ya te baja la infección y ahí recién. Ahora después voy. Bueno, tenemos para hoy a la noche, vienen los chicos de Bajo Estatus, el regreso de ayer, con Ajite, fechas, eventos. Radioteatro. Inaugurando el radioteatro. Un radioteatro que va para despedir el año. Sí, porque iba a decir unas cosas, pero de dije, poeta, no. Así como. Vamos a ver qué sale, porque encima. ¿De qué se trata? Después la comentábamos. Yo estoy ahí ojeando, está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Che, bueno, decimos los números. Si quieren comunicar, llamar, dejar algún mensaje, salir al aire: 0237-466-6559. 0237-466-6559. O al 15-61-54-03-59. 15-61-54-03-59. Mandan un mensajito ahí, piden temas, nos mandan a la mierda, como siempre. Lo que quieran. Yo diría el de Darío, pero no me sale, no me lo acuerdo. 11-61. Y hay que ver. 11-61. Algo de 98. Yo ni me acuerdo de 98. Yo me acuerdo de 11-61. Así que, qué bueno. ¿Cómo andan, chicos, ustedes? Bien, cansadas ya, terminando el año, pero bien. Encima, hoy, ¿sabes que venía caminando para acá? Terminé de una vez. Es como que hoy terminó la semana. Sí. Aparte, el ambiente de la noche ya te das cuenta que está bueno y venís caminando y ves toda la gente ya como saliendo. Es un miércoles, mucha gente caminando por acá. Fecu se reperfumó. Sí, ¿a dónde vas, Fecu, de la noche? Voy a salir. ¿A dónde vas a salir? No puedo decirle. Porque tenés miedo que te sigan. Claro. Los paparazzi. Las fanas. Bueno, vamos a escuchar un tema y después volvemos y arrancamos con... Nos acomodamos primero. Nos acomodamos. Vamos a un tema, nos acomodamos y seguimos explayándonos en el programa. Tratá de conquistar al mundo. Seguimos en tratar de conquistar al mundo y estamos con un tema que nos llegó hoy y estuvimos analizando hoy con Feco la tarde cuando estábamos armando el programa. Yo le decía, no, pero vos sí, dale, dale, viste cómo hablas, dale, dale, dice el Feco. Suponele no sé. Que... Nace la primera escuela del sexo en el mundo. Una escuela de sexo, mirá. Sí. Nos llamó mucho la atención, entonces... Estuvimos investigando un poquito y ahí leyendo qué es lo de qué se trata esto. ¿Qué es más o menos lo que dice, Sol? No, yo directamente saqué un contacto y me pude comunicar y le pedí por favor que llamara a uno de los profesores que dicta clases en esta escuela de sexo en Argentina. Y me dijo, bueno, que estamos esperando que llame en realidad, pero bueno, para vamos a hablarlo con él directamente y que nos pueda desandar. ¿Desandar se dice? ¿O desasnar? Bueno, eso. Para hacerle preguntas, Aye, vos si tenés algún tipo de preguntas relacionado yo, con... Yo le pregunté unas par de preguntas. Sí, yo también. Hay que ver que cómo en el tema es sexo tántrico, hablan del sexo establecido. Yo saber qué enseñan. Claro, ¿cómo? ¿Cómo es la onda? ¿Es teórico, práctico? ¿Qué claro, pasa? ¿Es más práctico que teórico? ¿Es más teórico que práctico? ¿Dónde hay que anotarse? Claro, ¿a dónde hay que hacer la cola? Digo, ¿dónde hacer la fila? Claro. Bueno, ¿tenemos el llamado, María, al aire? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, bien, doctor? Doctor, ¿le puedo decir doctor? Doctor Amor, por favor. Doctor Amor. Doctor Sexol. Doctor Sexón. Sexón por los... ¿Qué están haciendo? ¿Práctico? Sí, sí, son los alumnos que practican a toda hora acá en la escuela. Digamos, es una escuela 24 horas. Y sí, pero las clases de la noche me parece que deben ser más concurridas. Sí, a la noche es mucho más relajado. Digamos, a la mañana más relajado y a la noche sí, más tenso, entonces como con más fuerza, más rabia. Bueno, doctor, cuéntenos de qué se trata esta nueva escuela, desde cuándo se abrió, cuáles son los temas que tratan, cómo surgió el nacimiento acá en Argentina, de dónde sale esto de plantar en Argentina la nueva escuela del sexo. Bueno, yo me encontraba por Escocia cuando un día llegué a esta dicha escuela, la primera, digamos, y me di cuenta que podía ser un buen maestro. Y me acerqué cuando volví a Argentina, me acerqué con uno de mis compañeros y dije, loco, tenemos que poner una escuela de sexo. Y bueno, y así conseguimos un par de maestras. ¿Usted es argentino? Yo soy argentino. Ah, sí. Estaba en Europa en ese momento. Tengo claro. Entendido que esto viene de... Nace en San Petersburgo, no sé si puede ser. Sí, eso, la idea, nace en San Petersburgo, pero bueno... ¿Y mucho ahí? Pete y un poco burgo. Sí, pero amerita mucho el nombre del lugar, entonces la idea nació ahí y bueno. ¿Ahí surge el pete? No, el pete no, la idea de... ¿El nombre de, pete? La idea no. de hacerlo santo. El nombre de la ciudad nace ahí de una noche, que bueno, no viene al caso contarla. Cuéntela, por favor. Y una noche de... El monarca de la ciudad donde juntaba a todas las señoritas para... A ver quién peteaba. Entonces por eso. Era Burgo, entonces San Petersburgo. Ah, era Burgos el apellido del señor. Burgos. Mire. Pero allá se dice es Burgo. Es una cosa de esas como así media sectaria donde el Burgos era el santo que le hacían... El santo Pete. Bueno, chicas, no nos distraigamos que sí, yo tengo que doctor, promocionar, tengo que seguir con las clases. Sí, doctor. A mí yo voy a ir al grano, sí, directamente. Dígame. Los exámenes finales. Desarrolle sí. El tema. ¿Qué se evalúa? Claro, se evalúa. Exactamente. Acá no hay nada teórico. Es todo práctico. Todo práctico. Acá práctico, digamos, el teórico, más que nada, no lo anotás. Te lo tenés que memorizar y es más, es... ¿Puedes improvisar en el teórico? Sí, práctico? Sí, sí. ¿Y usted es el que toma todos los exámenes o tiene alguna ayuda ahí? Los exámenes son entre alumnos. ¿Y usted observa? Yo observo, capaz que doy algunas clases, algunos consejos, me meto en el trabajo práctico, lo voy guiando, les muestro cómo se hace. Profe. Con mi compañera le muestra a las mujeres y todo. Sí. Bien. Yeah. No. Estoy en una nota telefónica, por favor, después seguimos con las prácticas. Rápido, por favor. No te preocupes. Sí, seguimos con la nota, bueno. Disculpen que me estaban llamando. Tengo una pregunta. ¿Qué buscan los hombres en los travestis? En las travestis, perdón. ¿En los o en las? Y en los y las. Y lo que pasa es que dicen que buscan hombres porque son buenos, saben lo que uno quiere. ¿Entendés? ¿Hay preguntas de este tipo en los, sí, sí. En los exámenes finales? Sí, sí. ¿Y hay concurrencia de todos los géneros? Sí, de todos los géneros. Lesbianas, travestis, homo, hetero, todo, swingers. Todo. A veces hemos incorporado algunos animales también, pero como a veces, viste, no respetan mucho algunas normas, hacen caca por ahí. Sí, hacen caca por ahí. Persona que... ¿Hay un uniforme en particular? No hay uniforme. No hay uniforme. No hay uniforme. ¿Se sacan la ropa de entrar o mediante el examen? ¿Es parte del examen esto de desvestirse y todo lo que tiene que ver con el seducir? Sí, es parte del examen. Todo. Digamos, puedes ir, vestido o desnudo, pero lo ideal es que estés vestido para saber cómo es la previa. Claro, porque desnudo por la calle igual también por ahí. Claro. Puedes llegar a tener algunos problemas. ¿En qué consiste el examen? ¿Tiene que ver con la previa, el seducir, el cómo hacer, el cómo calentar, el mantener el orgasmo, el acabar rápido, el acabar más después? Sí, lleva todo porque también a veces la previa influye mucho en cómo se va a desarrollar el acto. ¿Y los exámenes son con gente que ya se conocen y vienen practicando durante todo el año o es alguien nuevo y por eso cuesta? Hay algunos exámenes que se llaman casuales, entonces son con gente que no sabes, y hacen, digamos, ¿no? Que conoces pero nunca hiciste una práctica. ¿Y hacen como una puesta en escena, no sé, un bar, un callejón? Sí, a veces. Supermercado. Sí, esas son unas prácticas que tenemos, que hacemos también en las casuales, que buscamos lugares así para aprovechar al máximo el ambiente del lugar. Ah, está bueno. Qué lástima que no está mi compañero Fecu, que él le interesa mucho este tema. Seguramente debe tener muchas preguntas con respecto al... ¿Cuándo son las inscripciones? Muy buena la pregunta. Las inscripciones van a empezar, bueno, ya termina el año... Así que ya las inscripciones del año que viene ya pasaron, pero en febrero te pueden volver a anotar y en marzo comenzamos las clases. ¿Hay algún Igual, requisito? Hay de verano. Hay, y claro, ¿cómo se llama? ¿Cuántas veces por semana es la cosa? Todos los días. Ah, igual no tiene, igual si faltás, no hay faltas acá. Ah, pues no se toma lista. No se toma lista. Nadie va a faltar. ¿Hay requisitos para...? No quieren, falta nadie. ¿Hay requisitos para entrar a esta nueva escuela? No hay requisitos. Digamos, predisposición, entregarse todo. Entregar. ¿Y cuáles son las materias que hay que dar? ¿Qué materias tienen ustedes dentro de...? En materias sí hay, bueno, tenemos orales, físicas, también tenemos grupales. Ah, mira. Afuera me hicieron una pregunta que está buena, porque me surgió también otra pregunta. ¿Si hay repetidores? ¿Repetidores que vuelven a repetir escenas o repetidores que vuelven a...? Y sí hay repetidores. Repítalo de nuevo. Claro. ¿Cuál sería el desaprobado? Y un desaprobado el que a su compañero llega al clímax. No, claro. Ah, bien. Una pizza, por favor. Una pizza, también, por favor. ¿Qué más? ¿Alguna preguntita más? Sí, ¿hay entrega de diplomas, como en todas las escuelas? Sí, a fin ¿En de qué año? ¿Consisten las entregas de diplomas? ¿Lo hacen desnudo, hacen una práctica? ¿Vio como el cierre de los fines de curso que hacen como un acto y todo y hacen, no sé? En vez de tirar los gorritos para arriba, tiran la ropa y todo a festejar. Y a ese es una apuesta en común. La fiesta, ¿no? Viste que en acá las fiestas cuando se reciben, no es que hacen la fiesta y después hacen la entrega de diploma y después se van. No, directamente te entregan el diploma, listo, tirá todo y... Tirá la ropa, ¿Y de todo. ¿Cuánto es la duración del curso? Y un año. Si tenés primer año, sí, primer año. Segundo año ya más avanzado y tercer año ya cuando querés trabajar. Ah, ¿y cuál es el título? ¿El título? Título de sexo... Sexópata. Profesional. Profesional. Claro. ¿Y hay cursos de nivelación para los que por ahí les cuesta desinhibirse y todo lo que tiene que ver? Hay para todo, para gente que tiene vergüenza. Mayores, de tercera edad. Para gente que capaz que necesita mucha práctica y no puede contener. Es como más intensivo. Claro, cursos intensivos. Intensivo. Muchos cursos. Bueno, le agradecemos mucho, doctor, cuando quiera venir al aire a contarnos un poco más de su cuando nueva escuela. Cuando quieran, ustedes pueden acercarse también a tomar unas prácticas. Si les da vergüenza. Clases gratis, prácticas para hacemos ver si nos una, hay unas clases gratis para de incorporación para ver si no estás muy seguro y querés entrar. Cualquier cosa te las puedo hacer yo, no hay problema. Perfecto. Usted nos deja ahora el número. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, doctor. Para cualquier información, sí, puede entrar en internet, sí, escueladelsexoargentina.com. Y... si no, deja su teléfono privado y lo llaman. Así es, también. Muchas gracias, chicas. Hasta luego, hola, buenas noches. Bueno, acabo, me caso, muchas gracias porque me parece todo una como un aprovechamiento de los cuerpos. Puede ser, sí. A mí igual me pareció que era un chanta de bárbaro el profesor ese. Sí. Parecía mucho un amigo mío. Che, bueno, vamos a un tema, después volvemos a ver si llegan los chicos de bajo estatus y si no le damos entrada a Jite Oeste, que tenemos a la reincorporación de Aye con el bloque. Buenísimo. No tengo rumbo ni destino donde afincar. Vengo siguiendo la ruta del sur. Y por el camino encontré un vendedor. Él tiene una buena masa. Él tiene una buena masa. Él tiene una buena masa. Él tiene la el mundo por FM Moreno 90.1. Moreno. Moreno. Moreno. Moreno. 90.1. 90.1. 90.1.

suspiros al volver. Este es el bloque de Agite Oeste. No me sale como Darius, ¿no? Bueno, después de tanto tiempo, chicos, después del dolor de garganta, el dolor de muelas, no sé. Bueno, resucité, digamos. Tenemos varias cosas para contarles para este fin de semana. Primero que nada, tenemos 3 entradas para regalar. Para este sábado 10 de diciembre van a estar los chicos desde Prolijo 66 en Clásico Bar. 3 entradas, así que como siempre, el que llama se las gana instantáneamente. María Sol, ¿me querés ayudar con el número de teléfono? Sí, para llamar a salir al aire y dejar algún mensaje o preguntar a Aye algún evento, alguna fiesta, alguna noche nada loca. Difícil, ¿eh? Pueden llamar, ¿cómo ponerse el 61? No, mentira. 0237-466-6559, 0237-466-6559. Muchas gracias, María Sol. Y bueno, y se llevan las entradas para ver a Desprolijo. O también tenemos el domingo 11... un festival de rock en Libertad, en Merlo. Hay 2 entradas, así que tienen que mandar DNI, nombre y apellido al número de celular o llamar. Pueden mandar un mensajito al 1561-540359, 1561-540359. Se llama Rock en Libertad, es un recital al aire libre. Las entradas anticipadas están 10 pesos, queda en Avenida Eva Perón y esquina Balbastro, Libertad, Merlo. ¿Qué bandas tocan en este evento? ¿Cómo se dice? Bueno, chicos, Second, Fugitivos, Mustafarri y Mala Conducta. Así que si quieren ir, pueden comprar las entradas anticipadas o si llaman, se llevan 2 entradas. Gratis, de arriba, sí. De arriba. DNI, nombre y apellido. Bueno, después tenemos también mañana jueves en el viernes feriado. Chill Out, exactamente, que el viernes es feriado, Uncolor, y él mató un policía motorizado. Esto es en Chill Out. También en Ine Shopping tenemos paquete de tres, costales, va Goffman, trío de aves gratis a las 21 horas. A las 21 horas esto es en Ine Shopping. Y el domingo 11 tenemos en La Morena Bar Noche de Guitarra. Se presentan Leonardo Esjaita y dos músicos más a partir de las 20 horas. ¿Este es gratis también? ¿Es gratis esta fecha? No sabemos. Bueno, también el sábado tenemos en la Feria Alternativa en la Morena. Así que va a estar tocando Tata Dioses Ska. Así que a partir y de no las. ¿No toca No Te Caigas también? No Te Caigas, no. Toca No Te Caigas, no toca no, si bajo No Te Caigas. Bueno. A partir de las 3 de la tarde pueden ir a chusmear cosas lindas. Sí, y después se pueden quedar a. Va a estar María Sol con su puestito, así que... De 3 a 9 de la noche. De 3 a 9 de la noche, después nos quedamos a ver todos a Tata Dioses. A Tata Dioses. ¿Qué hacen Tata Dioses Ska? Ska. Así que... Ah, claro, esos son los que hacen el tema del Tetris, los que se disfrazan de Mortal Kombat. ¡Ay, en serio! Sí. Los voy a ir a ver. Sí, nosotros fuimos a verlos una vez. El hombre lobo. El hombre lobo de todo. ¿Vos fuiste el día que fuimos? ¿Recu? Sí, fue. Ah, no, pero vos fuiste el día que fuimos allá al Motobar, sí, todo buenísimo. Bueno, ay, me olvidé de saludar a María, que hoy nos está operando. Un saludo a María, que gracias. Está todo roto, pobrecito. Bueno, después también tenemos algún par de fechas más, no sé, a ver, por ejemplo, empieza temprano este fin de semana, largo, hoy, largo. Por ejemplo. Sí, ¿qué hay hoy a la noche? Agito Este, sí. Tratar de conquistar el mundo. Y bueno, teníamos a partir de las 9 de la noche Ludomatic y Vitrox en Ramos, Nahual y La Richeri en San Justo. Mañana tenemos un par más también, a ver, además de que tenemos el bloque de Agite, No Hay Tiempo de Más. Ajá. Que es de 19 a 21 horas en la Radio Rebelde. Tenemos, a ver, Jaque Mate Ska, Jam en Ituzaingó, Desinhibidos y Sin Bata en Ramos, Uncolor, que bueno, lo dijimos recién, Sweet Champagne, en Swing Champagne y DJ en Moreno, Bochatón Sonora, el querido Waston en Ramos. El viernes tenemos Uncolor en Temperley, Orcas en Aedo, Bulldog en San Miguel, Cuxify en Moreno. ¿Por qué no? En lo que sea, tenemos un montón de lugares. Eso lo pueden hacer, pues, si quieren fijarse, si quieren fijarse fechas, las fechas, en la página. Este fin de semana está cargadísimo de fechas, entran a la página www.agitoeste.com. También pueden consultar ahí por... presupuesto para fotos, así que bueno, pueden ver, o sea, alguna banda pueden quiere... ver las fotos también que sacan nuestros fotógrafos, así que, y si no, pueden también dejar un mensaje para poder publicar sus para temas poder publicar y fechas. Los temas, fechas para venir a la radio, pueden entrar en la pestaña que dice, a ver, no está más, entrar a contactos, contacto, y nos mandan un mensaje, y también pueden escuchar música, ver fotos de bandas, bueno, como decíamos, y además de las fechas. Tenemos también la sección novedades, donde podés ver todas las novedades del Andar. Bueno, muchas gracias, Aye. Vamos a un tema y después volvemos y arrancamos con el radioteatro. Thank you. hacen los locos, para no decir participé. Otros cierran los ojos y apuntan a lo que no ven. Yo no quiero un pasado pisado, porque todavía duele. Unos buscan culpables y la culpable es su absurda fe. Pudimos haberlo evitado, evitado, pero a nadie le diré. Ahora nadie se hace cargo, así nunca lo olvidaré. Pudimos haberlo evitado, evitado, pero a nadie le diré. Ahora nadie, nadie se hace cargo. Cero radial. Esta es la historia de Fernanda y Cecilio, que tenían un programa de radio que no lo escuchaba el Confert, pero esto iba a cambiar. Este es el primer capítulo de El Puntero Radial. Bueno, hasta el próximo programa, chicos. Nos estamos viendo. Un abrazo y un beso para todos. No escucha a nadie. Somos unos losers. Mentira, si alguien nos escucha, che. Déjate de joder, nena. Ni tu novio nos escucha. Fíjate, llámalo. A ver, lo voy a llamar a ver qué me dice mi novio, que seguro siempre me está escuchando. A ver, dame el teléfono. Pásame el teléfono. Toma. Hola. Hola, amor. ¿Qué te pareció el programa? Ayer lo escuché, sí, me gustó, lo escuché re atento. ¿Cómo ayer? Es hoy, fue hoy, recién termina. Hola, ¿me escuchás? Creo que se corta. Tú. Tenés razón, che, creo que ya no se escucha nadie, loco. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? En ese momento, de no saber qué carajo hacer, se les acercó Victoria, una de las operadoras de la radio, con una propuesta que cambia el rumbo de la situación. Chicos, perdón que me meta, pero los escuché hablar y creo que alguien nos puede ayudar. ¿Sí? ¿Quién? Un muchacho que está en el tema. Les va a levantar el programa enseguida. Este es su teléfono. Fernanda y Cecilio se comunican enseguida con esta persona y logran encontrarse para ver quién era y qué iba a hacer. Hola, ¿qué tal, compañero? Mi nombre es Luciano Engaño y no se preocupen que su programa va a ser uno de los más escuchados en poco tiempo. Uy, buenísimo. Gracias, Luciano. Qué bueno que nos ayudes sin cobrarnos un mango. Sí, con eso no hay drama. Como dice el refrán, una mano lava la otra. Al programa siguiente, empezaron a llegar mensajes, llamadas que con el correr de las semanas se incrementaban cada vez más. Nadie lo creía y no sabía cómo lo habían logrado. Antes de empezar el programa de esta semana, se acercó Luciano a la radio. Hola chicos, ¿no les molesta si me pasan un chivito al aire? ¿Cómo nos va a molestar? Si gracias a vos el programa está yendo para arriba. Bueno, acá te dejo la listita con los saluditos. Y en el aire del programa... Gracias Tintorería Beto y al estacionamiento Andrés, también a la gente del programa informativo de la mañana. No se olviden de escucharlo todos los días. Así, con el paso de los programas, los chivos se fueron incrementando hasta tal punto que era un solo programa de chivos y saludos de Luciano Engaño, el puntero radial. Todo, ¿de qué manera, de qué modo? Hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural esta mentira virtual que te va poniendo viejo y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual. ¿Qué del corazón? Dale nena, vos decime. Me lo apretan, me lo exprimen con la única razón de convertirte en... Y estas son algunas de las cosas que pueden ocurrir la próxima semana en el nuevo programa de El Puntero Radial. Che, ¿todos los auspiciantes de esto nos dejan algo de plata? ¿Cómo que no hay lugar para el bloque hoy? Esto ya no puede ser, chicos. Chicos, pasen a buscar la bolsa. Mamá, voy para casa. Hacemos la del mono, nos quedamos mirando. Seguimos laburando, alimentando el capital. Está escrito en el manual, si me das vino rosado yo me olvido del pasado. Aunque sea por un ratito, basta. Sácamela un poquito. Te digo un terrenito, basta. Sácamela un poquito. Basta. Sácamela un poquito. Sácamela un poquito. Así funciona el sistema actual, que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa. Y está todo mal y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! ¿Qué va a pasar si nos siguen machacando? ¿Hasta cuándo? Bueno, seguimos en tratar de conquistar el mundo y acabo de pasar un radioteatro que me recuerda a los actores, me recuerdan a gente que frecuento de la militancia, no sé por qué. ¿Usted qué piensa, doctor? Y yo creo que hay muchas similitudes en algunas cosas, pero no, cualquier cercanía con la realidad es mera coincidencia. Chau, Fabi, le saludamos a Fabi, que acá nos estuvo dando una mano, un abrazo. Se va el CCP, Fabi. Vamos, nos vemos ya, ¿eh? Che, llegó un mensaje, dice Matías Carestia. Loco, estoy en la plaza, no puedo zafar. Bueno, ahora vemos qué hacemos. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, le voy a poner que sí, que venga. Sí, se perdió el radioteatro. Sí, se perdió el super radioteatro. Pero igual lo podés escuchar en las repeticiones que suben las grabaciones al Blogspot de la radio. Sí, FM Moreno Blogspot. También lo pueden... Spot. Claro, si no como sabes... Wet y Blue Spot. Está re fuerte, ahí está. Sí, gracias, gracias. Pero, de nada. Bueno, igual, el que no sabe, fmmoreno.blogspot, o el que no sabe cómo escribirlo, entra al Facebook y ahí siempre está el link para ir a escucharlo. Que lo pueden escuchar de todos los programas anteriores, los radioteatro anteriores, que volvimos después no sé cuánto tiempo a hacer un radioteatro la vez pasada con Angie, una madre del colectivo. Sí, estuvo re bueno el de Angie. Así que bueno, les recordamos los mensajes o los números los para mandar, mensajes o llamar por teléfono. Si quieren llamar, dejar algún mensaje, salir al aire o ganarse entradas, lo pueden hacer al 0237-466-6559, 0237-466-6559, o si no... Pueden mandar mensaje de texto al 15 61 54 03 59. Wet, Blogspot, y Testo me están matando. 15-61-54-03-59. Bueno, vos somos, ¿qué eres? Soy un suplente, ¿qué querés que haga? Así nunca te voy a titularizar, loco. Y bueno, tengo que... siempre suplente. Bueno, quizás tengamos un pequeño bloquecito de cine, si puede zafar Matías Carestia, que lo tienen ahí arrinconado en la plaza. Debe ser la chica con la que se fue a ver Eclipse, que se quiso matar, Amanecer. Amanecer, que no la puso poner porque era un bajón para la película. No la puso poner. capaz que fue, no la supo. No la supo poner, porque la película dice que le hablaba al amigo y el amigo no respondía porque la película era un bodrio. Así que por ahí debe estar remontando el barrilete ahí. Así que, bueno, ¿qué vamos? ¿Un tema ahora? Vamos un tema, tanda, y después volvemos. Ah, tenemos... Pará. ¿Qué? Tenemos los invitados Bajo Estatua, van a estar tocando en vivo. Así que me dijeron que están por Faso del Rey. Después de la tanda seguramente lo van a escuchar acá sonar en... Tratar de conquistar al mundo. Yo iba a decir, ¿agiste o este o tratar? Era a mí, pero está sonando... Tratar de conquistar al mundo. Para tantos, ¿por qué ver tanta violencia y miseria?

Bueno, seguimos en tratar de conquistar el mundo. Están llegando los chicos de bajo estatus, así que vamos acomodando. Buenas noches, Camilo. Está acompañándome mi hijo, que tuvimos el cierre de la escuela de estética, donde él concurre los lunes y los jueves. ¿Hiciste un show? Sí. ¿De qué? Comida de máscaras. ¿De máscaras? ¿Hiciste una máscara o te tenías que poner una máscara? Sí, para actuar. ¿Para actuar te pusiste una máscara y la hiciste vos la máscara? Sí, que tenemos que llevar papel picado. Wow. ¿Y de qué era la máscara? ¡Ay, mira qué linda! ¿Esa quién es? Esa es la que hizo Camilo y esa es la que me compré yo. La máscara aquella es como de Catch, ¿no? Claro. Sí, y la de plumas me la dio a mí porque la otra no me metió. Claro, se le salió el elastiquito, entonces mamá le dio la de pluma que tenía mamá. ¿Te gustó entonces la fiesta que hiciste hoy? A mí me encantó porque los chicos de la escuela estética expusieron todo lo que hicieron en el año y mi hijo Camilo estuvo exponiendo su máscara que estuvo haciendo, y aparte de las obras que él hace, porque él es un artista y dibuja muy bien. Qué ¿cierto, lindo, hijo? Camilo. Sí. ¿Cómo me gustan las fiestas de fin de año de los chicos? La verdad que a mis hermanos actúan en una que va a patín y la verdad que hoy fui a verla ensayar, re lindo. Re lindo. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema de bajo estatus. Acomodamos el estudio, que los chicos se acomoden, y arrancamos directamente con la banda. Dale. Nada chemical, todo natural, mundo artificial no sirve de nada. Nada chemical, todo natural, mundo artificial no sirve de nada. A vivir con una misionera que me levante por la mañana solo para ver mi verde cosecha. Mi verde cosecha. Desayunaremos en paz, solo comeremos vegetales y algo más. Preocuparnos por ir a trabajar porque estamos cansados de llegar fusilados. Miramos alianza para ir a trabajar, porque ya estamos cansados de pelear en esta guerra. Este sistema solo te quiere acabar, nada que pensar, nada meditar, solo activo para ver y ver de crecer. Esta es la vida que nos hace crecer. A vivir con una misionera que me levante por la mañana solo para ver mi verde cosecha. Ya sonaremos en paz, solo comeremos vegetales y algo más. No preocuparnos por ir a trabajar, porque estamos cansados de llegar fusilados. Fusilados. Boliviano, paraguayo y también peruano. Pido por la alianza para ir a trabajar, porque ya estamos cansados de pelear en esta guerra. Este sistema solo te quiere acabar, nada que pensar, nada meditar, solo activo para ver y ver de crecer. Esta es la vibra que nos hace crecer. A vivir con una misionera que me levanto por la mañana solo para ver mi verde cosecha. Verde, mi verde cosecha. Ya soñaremos en paz, solo comeremos vegetales y algo más. Sin preocuparnos por ir a trabajar, que estamos cansados de llegar fusilados. El sol. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Ya están los chicos de Bajo Estatus acá presente para... Vamos a charlar un poquito. Nos cuentan un poco de la banda, se presentan. Vamos al corte y después arrancan así a todo palo con los temas. Música. Buenas noches, Moreno, Bajo Estatus, presentando acá en la 90.1. Ok, es así. Ok, esto es Bajo Estatus, presentando nuestra vida y temas nuevos acá. Reggae Music, yo soy el Pela, vos. Ahí está, Pela, muy bien. Yo soy Pali, percusión y coros. Pali y Gigi en bata. Buenísimo. Bata. Bata. Pero tenemos algunas ahí percusiones. Sale acústico ahí para toda la gente del oeste que... Bueno, chicos, ¿hace cuánto que están en la banda? Y aproximadamente estamos ya 6 años. Ah, bastante. Bastante, logramos en 2007 grabar nuestro primer disco de estudio con el sello 25 horas por día discos. Lo pueden chequear en MySpace Bajo Estatus Reggae. Lo que es la actualidad 2011, estamos sacando un EP que es Ailes El Así Hay, de 3 temas que vinimos a presentar. Seguramente los chicos traerán algo para que lo escuchen acá en Moreno, que está bueno volver siempre a Moreno, que es, nos sentimos bien bajo, de la parte de Bajo Estatus y toda la comunidad rasta del oeste. ¿Ustedes de dónde son? Nosotros somos Yossi de Libertad, el Pela de Matera, Pompeya, somos todos todo Merlo. Sí, todo somos todos de Merlo. Aparte también es una familia del reggae, que también tenemos nuestro ingeniero de sonido, que es de Belgrano, después tenemos otro músico desde Congreso, entonces generamos una comunidad verdadera del oeste, Rastafara, y por eso bless a toda la gente que está escuchando del otro lado de la sintonía. Y cuéntenme, chicos, ¿siempre fue la misma formación en la banda? Y hubo cambios, fueron cambiando, un guitarrista, un bajista, un percusionista. Pero como bueno, toda fue, transición como de banda, sí. De banda, pero bueno, hoy estamos acá de una. Y presentando los temitas nuevos. Ahí está, ¿y quién es el único que queda así de la formación principal acá, el cantante? El cantante, el tecladista, y hay otro chico que... ¿Cuántos percusionista son, ¿cuántos son en total? Ahí. 7 somos en total. Hoy acá hay 3, pero somos 7 en realidad, sí. En un set acústico que bueno, o sea... Claro, vimos... sí, nosotros para saber más o menos cuántos son en el escenario. Buenísimo, che. Y para la gente puede chequear MySpace Bajo Estatus Reggae, que está nuestro primer disco editado, que lo pueden bajar gratis. Si no, pueden entrar a la página de Bajito Oeste. A la página de Bajito Oeste también. Buenísimo. Y pueden, cuando tengan fechas, ustedes tienen una fecha ahora, sí, el sábado el... 17 de diciembre. Es en... Presentala ahí, Pali. En la Sociedad de Fomento Parque Porá, en Pellegrini y Turri, en Merlo, que Merlo Libertades. ¿Las entradas cuánto salen? ¿Dónde las pueden conseguir? 15 pesos. ¿Con quién más tocan? Tocamos con Escapando, y hay un sound system que se llama Amai, es una princess, y después toca DJ Carlos también. Y va a estar DJ Sampler pasando música, y bueno, va a haber malabares, va a haber comida, va a haber, va a haber barra accesible a todo el público, muy accesible. Y aparte también un set de percusión para toda la gente. ¿Qué es barra accesible? Accesible. Tirame un número. Y una birrita de litro, ponele barra de 12p. Ah, re bien. Sí, sí, sí. De barrio, sí, para la gente. De esquina, bien de esquina, bien de rosa la puntera. Bonfire. Claro. Se toma algo siempre. Es importante para pasar. Ojalá que la gente día a día pueda disfrutar, que todos los días hay que vivirla como una fiesta. Este fin de este sistema de Babilón. El mensaje de Bajo Estatus. Y vamos a presentar un tema. Vamos a improvisar, vamos a hacer música acá, amigos. Dale. Bueno, ¿se presenta acá? Vamos, cuando quieran. Ok, dale, decile. 1, 2, 3, va. Vamos con bro. Hey, brother, legalización. Alegría, energía. Hey, brother, legalidad. Argentina, bajo estatus. Ey, brother, legalización. Oh. Ey, brother, liberación. Decile. Ey, brother, legalización. Ey, brother, liberación. Que construimos, que valoramos, que apreciamos día tras día. La esperanza es el sal que da fruto a nuestra vida, que florece inspirando nuestra alegría, energía. Hey brother, legalización. Hey brother, liberación. Te dicen Argentina, ambas, o bajo estatus de raza cultural. Hey, brum, ambas, bajo estatus vengo a confrontar. Brum, ambas, hoy bajo estatus de raza cultural. Todos los hermanos, a la gente. Brum, ambas, bajo estatus te vino a roquear. Argentina for the people of the nation. Argentina, queremos legalization. Argentina for the people of the nation. Argentina. Hey, hey, hey, Doom, ambas. Doom, ambas. A Putin. El moreno, Doom, ambas. Roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, roquear, Brother. Brother, nuestro primer disco, que lo pueden chequear en MySpace, bajo estatus. Y dale con MySpace. Mirá que promocionar. Es la forma gratis hoy en día, que para el músico es difícil. Vender un disco hoy en día, ¿no? Facebook, bajo estatus en Facebook. MySpace, o la página también, bajo estatus. Aparte, vamos a... O en la página. Agito este, Fulton. Ok, Agito este, bien ahí. La gente que está del otro lado, pero estamos... presentando Bajo Estatus Reggae, que también hay muchos músicos de reggae, la cultura reggae rasta, que grabó con nosotros. Por ejemplo, el Mono en La Bata, que grabó en Lumumba, Dancing Mood, Mimi Maura. Lo pueden chequear hoy en día. Nosotros ahí, tocamos con Lumumba. Que nos brinda este espacio. Respeto a toda la gente. Bueno, ¿siguen? ¿Quieren tocar otro tema nuevo? ¿Algún tema viejo? ¿Algún temita nuevo hacemos? Vamos con Shalit. Shalit Wanlo, hoy en día el amor puede salvar a toda la gente. Ok. Bajo estatus, bueno. 25 horas por día, tu récord. Blessed. 1, 2, 3, va. Rosa Pala. Shalit Wanlo, no. Shalice one love, Shalice one love, boom, raga, raga, raga, boom. Shalice one love, Shalice one love, boom, raga, raga, raga, boom, raga, raga. Shalice one love, Shalice one love, boom, raga, raga, boom, raga, raga. Shalice one love, Shalice one love, ooh, cumbia rata. Que cucumelo mamá, que cucumelo papá, que cucumela. Negra, canerona, decide, negra que baila, se reggae, rasta cultural, cultural. Negra, canerona, negra que baila, se reggae, rasta cultural, por eso. Decile, es moreno. Sácate una gacha, saca tu papel. Mira, va a contar tu otra vez. El topi danzar llega a los barrios. El topi danzar sigue con Exalu. El topi danzar sigue en la radio. El topi danzar. Ok, sí, improvisando. Muy, muy bueno. Bravo. Bravo. Che, me surgió una duda cuando escuché el tema. ¿Qué es el raga pasillo? El reggae pasillo. El reggae pasillo es en el pasillo, están reggeando ahí, claro, en ese lugarcito chiquitito. Estaban en un pasillo una noche, pasillo ahí salió, improvisando, y el reggae pasillo. Sí, me imaginaba, pero bueno. Bueno, nos quedan 2 minutos para la tanda. Volvemos después con ustedes si quieren seguir tocando dos o tres temas más. Buenísimo. ¿Y positivo, cómo se llamaba este tema entonces? Shalice One Love. Póngale R de pasillo, loco. Bueno. Shalice One Love lo dejan para otro tema. Claro, para otro tema más que te... Che, dejen de zapatear porque el lugar chico se llena de polvo, boludo. Están marcando el ritmo. No, es la vibra del rey esto, el polvo del rey, loco. Bueno. Falta el humo ahí. Saluda a la gente de planta que nos está escuchando ahí. Recién venimos de ensayar. O sea, y esto es Bajo Status. Saludo a toda la gente del oeste, gente de que nos libertad, escucha, Pompeya, de corazón, con respeto a toda la gente. Un saludo ahí para mi amiga de cumpleaños hoy, Tati, te mando un saludito. Dice que la novia. Bueno, vamos a la tanda y después volvemos con los chicos de Bajo Status que van a estar haciendo dos o tres temitas más. ¿Seguís escuchando? Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno, 90.1. Moreno. 90.1. Estación de radio. Radio. Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos. No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81. De lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, aroma de dolor. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa de Ramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa de Ramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada,

Clásico Bar te espera todos los fines de semana en Colectora Gaona, 3501, Parada Franklin, entre Puente Nieco y Puente Carfú. Bueno, seguimos en tratar de conquistar el mundo. Hicimos un break porque hace mucho calor en el estudio. Seguimos con los chicos de Bajo Estatus en este amplio estudio gigante con mucho aire acondicionado. Bueno, seguimos escuchándolos. Hacen dos temitas más y le damos el cierre. Ok, bien ahí. Presentando 2011, uh-huh. Bajo Estatus del EP Aile Selassie. Grabado por 25 horas por día discos. Una producción de Tus Record Producciones. Hacemos Princesa. ¿Ven? Un, dos, tres, va. Oh, no, no, no. Yeah, yeah, yeah. Oh. Por tu amor, leona, estoy buscando por tu amor, princesa. Estoy buscando por tu amor, pantera. Venimos con la saya. Estoy buscando por tu amor, leona. Estoy buscando por tu amor, princesa. Estoy buscando por tu amor, pantera. Venimos con el saya. Mix me. Princesa, amiga mía, no me cause más dolor. Solamente venimos con el saya, my blood. Me fue la boca a ti, no me cause más dolor. Solamente traemos color. Amiga mía, no me cause más dolor. Solamente venimos con esta misma vida. Si se la bobo, si no me cause más dolor. Solamente traemos color. Leona, princesa, hey. Estoy buscando por tu amor, leona. Estoy buscando por tu amor, princesa. Pantera, venimos con los rayos de músculo. Estoy buscando por tu amor, leona. Estoy buscando por tu amor, princesa. Estoy buscando por tu amor, pantera. Venimos con los rayos, traemos el color. El color en Argentina. El color en América Latina. Hey, hey, Bajo Estatus. Sí. Presentando, estoy buscando por tu amor, leona. Estoy buscando por tu amor, estoy buscando por tu amor, pantera. Estoy buscando por tu amor, leona. Estoy buscando por tu amor, princesa. Estoy buscando por tu amor, pantera. Venimos de con el ensayo y traemos el color. Yeah. El creador de los temas o la creadora también puede ser, ¿no? puede ser, sí, o sea, lo que es Bajo Estatus, creamos los temas todos juntos y es una banda, no es un proyecto solista, sino que aportamos todo de lo que es la batería, el bajo, la composición, de querer tener una idea y después, bueno, grupal en el ensayo se va puliendo entre todos, se concreta lo que es la idea. Por eso estamos presentando estos tres temitas 2011, Aile Selassie, hay que lo puedes chequear. Decilo. En MySpace. decilo. Una vez más, ok, con el auspicio de Radio Moreno 90.1, Bajo Estatus. Y Tecnomix, visto. Con las cositas, algunas. Decile. Con instrumento musical, también, con la manita, con cable. También vamos a nombrar. Y tu par, también un. Parque de Skate y Ituzaingó, que nos apoya y está ahí toda la vibra. Che, llegaron un par de mensajes para ustedes. Les. Bueno. Hola, saludos chicos, muy buena la banda. Mariana, ¿puede ser? Mariana, sí. Oh, Mariana. Aguante bajo estatus, suenan bien. Diana, ¿puede ser? Diana. Bien, ahí saludos. Me gustó, me voy a comprar el CD, Nico. Bien, ahí. Nico. Vamos bajo estatus, alta banda. ¿Tienen alguna fecha, Néstor? El 17 de diciembre, Iturri Pellegrini, Libertad, Merlo. Fiesta Bonfire. Sí, Malabares, barra libre, barra balada. Ah, Néstor de la Reja es. Sí, bueno. Ah, el Néstor que siempre... Ah, sí, el exubicado Néstor. Bueno, tiene la fiesta... Bonfire. Sábado 17 de diciembre, a 11 horas, bajo estatus... Princess Amai, DJ Carlos Zone, escapando DJ Sampler. DJ Sampler. Bueno, esto bueno, que. Y hay una cosita que tiramos también ahora. Acércate si querés al micrófono. Vamos a tocar en Moreno. ¿Cuándo? Aproximadamente, si no me equivoco bien, no sabemos bien el fin de semana, pero es el. Creo que es. Sábado entre ¿este? Sí, o el no, otro. No, este. En enero. En ya enero. Presentando los temas. Es en Morena Bar, Cucharia Corta. A dos cuadras de mi casa. Ah, estás ahí nomás, te tenés que mandar. Cucharia Corta, más o menos, creo si no me equivoco, es el 10 de diciembre. De enero. 10 de enero. Ya no vamos a estar con el programa porque nos vamos de vacaciones, pero igual. Claro, y nosotros, bueno, es la última fechita que tiramos y nos vamos de gira a Córdoba. Ah, okay. Bien, van a volver re hippie, le digo, Vamos a Sierra, van a volver re hippie, me parece. A la mierda, la rasta, todo. Ya hace varios años que venimos yendo para aquellos lados, así que... Ah, tienen ahí, digamos, armado algo, la gente ya los conoce. Sí, ya está todo armadito, así que Quilpo Rock, San Marcos Sierra, Capilla del Monte y, bueno, algunos más. Bueno, eso igual lo pueden poner en la página de Agite, también la gira donde van a estar, los días. Buenísimo. Y todo eso. También. Tengo asistente. Bueno, entonces el 10 de enero en la Morena Bar van a estar presentando estos temas nuevos. Pero en realidad, o sea, para toda la gente que está escuchando en Moreno, que siempre venía a Moreno, o sea, está bueno volver para toda la gente, pero el 17 de diciembre tenemos la fiesta Bonfire de Bajo Status, Tus Record, 25 horas por día, con Escapando, DJ Carlos Zone, Princesa Mai, DJ Sampler de 25 horas por día, o sea, toda... apoyando una cultura rasta, acordate que sos de Moreno, que siempre preguntás cuando viene bajo estatus el 17. Sorpresitas, va a haber regalitos, Pellegrino, va a haber torta con marihuana. Sí, puede ser. Aparte, también comida vegetariana. Sí, acá estoy leyendo. Comida vegetariana, barra. Esto es en la Sociedad de Fomento, Parque Porá. Leyero y Pellegrini, Libertad Merlo. Igual, si quieren gente que no es de Merlo y se quiere acercar hasta el lugar y desconoce, pueden ubicarlos en bajo estatus en Facebook. Por el Facebook, que myspace.com. Claro, MySpace. Pero si no, por Facebook lo chequeás, que estamos. Claro, mensajito. Algún mapita o cómo llegar. Sí. Es súper fácil de llegar. Bueno. Súper fácil. Es a más o menos 5 cuadras de la Estación de Libertad. 6 bueno. Si quieren llamar, ganarse entradas que nos van a dejar los chicos para ir a verlo, pueden hacer al 0237-466-6559, 0237-466-6559, llaman, dicen, quiero las entradas para ir a ver a Bajo Estatus, y si no, al teléfono, pero el celular, como yo nunca lo digo, no me lo sé de memoria. Ahí está. 1561-5403-59, 1561-5403-59, ¿está bien? Bueno. Cerramos con los chicos de Bajo Estatus, el último tema que quieran, el que más le guste, el que más le guste a la gente, sino dedicado a la gente. Voy a tomar un poco de agua porque hace mucho calor acá adentro. Bueno, estamos presentando un temita nuevo para todas las princesas, las panteras y las leonas de la tierra. Bajo Estatus, sola, decile. 1, 2, 3, va. Bajo el tatu. ok. Sola, vas caminando, vas confrontando, vas tamboreando en la vida que vas sola. Sea pronto, que sea pronta. En la calle, con la tarima, arriba, arriba, arriba. Bajo está tú. Arriba, arriba, arriba. En la calle, con la tarima, arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. 90.1, bajo estatus. Hacia el universo, vos sos mi estrella. Vos sos la flor más bella. Hacia el universo, vos sos mi estrella. Yeah. Vos sos la flor más bella. Bajo estatus, yeah, yeah, yeah. Arriba, arriba, arriba. En la radio, en la tarima. Arriba, arriba, arriba. En Moreno, con la vibra. Arriba, arriba, arriba. Bajo estatus, en Argentina. Arriba, arriba, arriba. Decile. Tela en la guitarra. Pali en la percu. En pandereta, vino bajo estatus, izquierda a derecha, plantando bandera. Sí, seguimos improvisando, porque la aguja del reloj sigue sonando. Venimos caminando de sur al oeste, hey, venimos plantando bandera, de izquierda a derecha, 25 horas. Récord presente, bajo estatus en Argentina, te trae la vibra. Hacia el universo, vos sos mi estrella. ¿Qué dice la gente? La flor más bella. Hacia el universo, vos sos mi estrella. Vos sos la flor más bella. Bajo estatus 90.1. abajo está tu libertad. Bless. My face. Chequeo, my face. Bueno, chicos. Radio 91, a Sol, a la gente acá que nos trataron, nos trajeron una birrita. A Richie, que nos trajo otra cervecita también para tomar algo. Vamos, Richie, ahí, que nos está acompañando siempre y nos hace la segunda con las cositas, nos carga las fotos. ¿Ese plomito? Claro, nos da la mano. Bueno, nos vemos entonces el sábado 17 de diciembre en Bajo Estatus en Merlo. Muchas gracias, chicos. Saludo a toda la gente. Gracias ahí a todos. Bless. El mundo por FM Moreno 90.1. Seguimos en tratar de conquistar al mundo. Vamos con un cierre exclusivo. Un cierre exclusivo. Muy buenas noches. ¿Cómo andan todos ahí? Espero que mi hermano esté bien de salud. ¿Por qué no vino? ¿Qué le pasó? Porque se iba a Luján caminando. Espero que llegue a Luján. Se iba a Luján porque hizo una promesa. ¿Llegará la radio hasta donde él está caminando? Y yo creo que en la reja ya se le va la señal. ¿Tendrá internet por donde va caminando? Va con la netbook abierta, buscando wifi. Es complicado. Bueno, cuando escuche este programa va a decir, claro, se han preocupado por mí porque sí, él estaba caminando. Cuando escuche la última parte del programa. Che, ¿era hoy la manifestación? ¿La manifestación en contra de Dios? Sí, empieza hoy, después de las 12. ¿Y vos decís que Dios se va a bajar y listo? Yo decía, ¡apárateme esta! Pues... Bueno, nos quedan dos minutos. ¿Sabés qué? Yo ¿qué? Te voy a contar una cosa en dos minutos. Dale. Un chiste. Dale. ¿Sabés que había dos pingüinitos? No, es malísimo. Hubiera venido temprano, boludo. No, porque te cuento, mira, me habían cobrado muy caro una cerveza y no la podía dejar ahí a mitad de camino. Entre la película y la birra venís para atrás. Vengo para atrás. Pero tranquilo, ¿qué? Porque hoy tuve un buen día, tuve un día excelente, rendí final. Y aprobaste. Aprobé. ¡Vamos, Matías! No solo eso, que viste que vos te sacás un 4, te sacás un 5, ¿qué sacás te sacaste? Un 6, te sacás un 10. ¿Te sacaste un 10, no, hijo de...? No, me saqué un 6, boludo, un 10, pero ayer me saqué un 4, ojo. Pero, ¿qué pasa? Yo decía, ¿por qué no me siento mal? No me siento mal, obviamente, porque un 4, un 5, un 10, igual la mochila sigue siendo cada vez menos pesada, es una materia menos. Una materia menos, un final, claro. Es un final menos. Y no solo eso, sino que mi día lo terminé excelentemente antes de la birra esta que me rompieron el orto. me rompieron el orto. Aprobando a mis estudiantes de ¿aprobaste a todos tus estudiantes? Sí, los que vinieron a rendir, aprobaron. No es que los aprobé así porque... ¿Se ganaron el aprobado? Se lo ganaron. Algunos con 5, algunos con 6, algunos con 10, pero... Hiciste lo mismo, a vos te pongo un 4. Claro. Y redondeando, a cada uno le puse la nota que se merecía, básicamente. Mati, el miércoles que viene traes el bloque... Traemos bloque de cine, se pudre todo. Vamos a hablar del fin del mundo el año que viene, iba a decir. La semana que viene vamos a hablar del fin del mundo en el cine. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias María que estuvo operando. Muchas los gracias, chicos de Bajo María. Estatus. Mandamos saludos a Fede, a Darío y a Marian que tuvo un accidente. Por eso nos están operando varias chicas y chicos de la radio. Nos vemos la semana nos que vemos viene. La semana que viene. Fecu, Ludmi y Aye. Y a mi hijo Camilo. Todo poderoso Fede.